casa. Estoy aquí, lo. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Oh! desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Bueno.